Nos visita Marcelo Coronel del área de salud, el defensor del pueblo de la nación, para contarnos las gestiones que ha hecho la Defensoría para obtener sillas de ruedas, dos pedidos de sillas de ruedas para personas de la tercera edad. Quiero que nos cuentes un poco cómo llegaron esta gente a la Defensoría y cuál era el reclamo que tenía. ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, acá tenemos dos pedidos de sillas de ruedas. En este caso son de la provincia de Santa Fe, dos personas que habían pedido desde agosto del 2015 y otro de junio de 2015 sillas de rueda, en la cual hasta el momento no lo habían entregado más allá de los reclamos. Es que por eso nosotros lo que hicimos en principio ver, tratar de poder comunicarnos con la UGL de Santa Fe en PAMI, de PAMI. Y como no pudimos, lo que hicimos es mandar un pedido de informe para que, en cierta manera, ver en qué estado se encontraba el pedido y qué es lo que pasaba. Lo que me decían que no había insumos y que la única opción que nos dieron o que nos ofrecieron era ponerle un listado de, en cierta manera, prioridad. Pero es lo mismo que no decir nada. Es por eso que nosotros decidimos, más allá de todo, hacer un exhorto, solicitándole PAVI la entrega inmediata. Si no es por los prestadores que tienen convenio, comprarlo de ellos. Claro. Pero bueno, en cierta manera tratar de, más allá, de tratar de comprar en forma particular, si no, y proveerle de la silla de ruedas que necesitaba la gente, porque como era demasiado tiempo ya. Sí. No era una cuestión. ¿Cuánto es el tiempo que tiene, decir, que se le puede dar o que tiene el PAMI para entregar una silla cuando se le pide? No hay directamente un tiempo, pero en cierta manera se entiende que sería un mes y medio, claro, a lo sumo, digo yo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son seis meses. Gente mayor que, si no es por estos medios, no se pueden casi movilizar. Sí. Claro, en realidad el tema pasa por... es muy importante para ellos, para los familiares, para su calidad de vida. Poder, claro, para poder trasladarlo. Hay gente que necesita ir al médico, controles constantemente. Una persona ya grande a veces necesita mucho especialista. Y vos sabés que a veces es complicado las ambulancias programadas, pedirlas, que vengan a horario, que vengan. Como esto es una cuestión compleja, entonces... Y también eso crea lo que se llama, como quien dice, un embudo, porque también no hay tantas ambulancias para atender a toda la gente. Entonces, si son casos de gente que se puede movilizar con una silla y no necesitan ambulancia, entonces sería para una atención un poco más severa o más estricta, o para una persona que directamente tenga una urgencia, entonces se le está quitando esa posibilidad de ir en ambulancia, claro, para, es decir, como dice, suplantando esa posibilidad con una movilización en silla. Claro, claro, facilitando los medios a sus parientes para que la puedan llevar a controles o a alguna cuestión que necesiten las personas para que se puedan movilizar. Es terrible estar postrado. Sí, entonces, por supuesto. Y además en la gente grande también eso influye mucho, anímicamente mucho y mentalmente, el trámite. Sí, no es fácil hacer un trámite de estos tampoco, ¿no? Por eso también se recurre a la Defensoría. No, y la verdad que también depende de la sociedad. Sí. No, vos sabés que más allá de todo están las instituciones, pero las instituciones están manejadas por las personas. Y a veces es medio complicado. Vos podés tener un buen sistema, pero si no es aplicada bien por las personas, es lo mismo que la nada. Sí. Vos podés tener determinadas gestiones que podés hacer que te pueden facilitar, pero si la persona que está a cargo de hacerte la gestión no la hace, o en cierta manera, hablando mal y pronto, encajona, claro, ese pedido, es lo mismo que la nada. En el caso de estas sillas, no eran sillas especiales ni nada, era una simple silla. No eran sillas en comunes, sí, es sí, un sí. tema que ya venía para mí tanto con la silla como con los audífonos, una cuestión de falta de presupuesto, la demora en hacer las gestiones, porque se compra en cantidad. Hay un expediente que se abre y de que después se aprueba por la cantidad, tanto de sillas ruedas. ¿Todo pasa por PAMI Central o cada una de las áreas donde está descentralizada? No, todo pasa. ¿Santa Fe compra, Córdoba compra, La Pampa compra, o compra todo PAMI Central? No, PAMI Central, y después lo reparte. Ajá. Lo que hacen las UGLs, las cabeceras en las provincias, es juntar y solicitar el pedido. 30, 1, 40, otro. Entonces lo que va evaluando es la cantidad de pedido, uh-huh. y en relación, después Pami lo que hace es comprar en cantidad para ir uh-huh. repartiendo. Uh-huh. Va teniendo, uh-huh. yo bien no sé cuál es, si se manejan por una determinada cantidad de acuerdo al pedido, uh-huh. o hay un estándar ya un de stock, claro. que generalmente se pide, sí, para tener por un año. Bueno, el caso es que con este pedido la Defensoría está pidiendo que se le dé prioridad a estas dos personas para que se le atienda una exhortación para que, bueno, en la mayor brevedad posible puedan contar con su silla. Con la silla de ruedas, correcto. Marcelo, te agradecemos mucho haber estado en la gente y su defensor. No hay por qué. Y bueno, por supuesto, siempre invitamos a la gente que tenga alguna consulta o alguna duda que nos pueda escribir al área de salud de la Defensoría del Pueblo y se pueda comunicar. Área de salud 2 con número, uh-huh. @defensor.gov.ar. Claro, y ahí pueden hacer consultas con Marcelo, con la gente del área, por algún trámite que tengan que hacer. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego, Fernando.